Uno de los modos más usuales que tiene nuestra inteligencia para conocer, y lo hacemos cotidianamente, casi inconscientemente, es por semejanza. Cuanto más asociamos algo nuevo a una experiencia previa, más rápido lo asimilamos, así va funcionando nuestra inteligencia. Y algo así pasa también con los misterios de la vida de Jesús. Hay ciertos misterios de su vida con el cual es fácil identificarnos. Por ejemplo, entender la Navidad, si creemos que Él se hizo hombre, bueno, no es tan difícil imaginar esa escena en Belén. A la vez, el hecho que haya muerto, aunque sea de un modo muy especial y con un sentido más profundo, no es tan difícil de captar. Pero que haya resucitado, y más aún lo que celebramos hoy, que haya ascendido, es algo que, diría, no solamente sobrepasa nuestra experiencia cotidiana, sino nuestra experiencia humana. ¿Quién de nosotros vio alguna vez a alguien ascender?